derecha e izquierda, después girando, como antes te dije, hazle una señal, no pase el pañuelo, a quien te quieras ligar. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, por el baile del pañuelo, que bien te pasará. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, por el baile del pañuelo, que bien te pasará. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Hola queridos oyentes, soy Diego García y esta semana seré yo el encargado de presentarles esta sección de Parece Mentira. Esas noticias que, aunque no te lo creas, han pasado de verdad. Esta primera ha sucedido aquí en España. ¿Hasta cuándo se nos puede ir una fiesta? Una turista británica tuvo que acudir a urgencias en Arona, Santa Cruz de Tenerife, con fuertes dolores genitales, y tras explorarle los facultativos hallaron que esta joven de 26 años albergaba dentro de ella una tortuga. Según explicó la joven, la noche con unos amigos había acabado en una orgía. Esta joven no supo explicar cómo había accedido esta tortuga a dicho cobijo. Los médicos diagnosticaron la muerte del animal, aunque no pudieron determinar si se había introducido viva o muerta. Pese al aparatoso incidente, la víctima no quiso denunciar a sus compatriotas, pero sí pasaron la incidencia a las autoridades de la isla para que se abriera una investigación a fondo. Según estudios de los investigadores de Stanford, nos trasladamos entre los años 12.500 y 9.500 a.C. en una cueva de Israel. Los primeros humanos utilizaban la cerveza para fines rituales y para honrar la memoria de sus antepasados. En el hallazgo se encontraron utensilios necesarios para elaborarla, como morteros de piedra que contenían restos fertilizados de plantas que se habían utilizado para su elaboración. Cultivaban los granos en agua, los secaban, trituraban la malta y después calentaban la mezcla y la dejaban fermentar. Se cree que estos cultivos fueron el preámbulo de lo que hoy conocemos como el cultivo del campo, ya que fue así como se vieron obligados a cultivar el cereal y otras semillas. Para que luego digan que la cerveza no trae más que dolores de cabeza, aunque no hay constancia, pero algún que otro prehistórico, cuando se le iba la mano celebrando, al día siguiente experimentaría lo que hoy en día llamamos una buena resaca. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!